musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Daniel Radcliffe podría unirse al universo cinematográfico de Marvel. Uno de los proyectos televisivos que está desarrollando la productora es Moon Knight, personaje cuya llegada se anunció en la D23 de hace unas semanas. Ahora tienen en la mira al actor que encarnó a Harry Potter para quedarse con el papel protagónico de la serie. Lo que busca el estudio es tener a un intérprete de raíces judías para que sea más fácil entender al superhéroe de los cómics, quien compartiría la misma característica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.